quisieras. Eso cambiaría todo y sería lo mejor. Fue solo por tu culpa que esto se derrumbó. Tiraste por la borda todo el inmenso amor. Quizás nunca imagines que yo siento mucho por ti. Quizás nunca imagines el amor que yo tení. Tuyo fue el error, mujer. Así mi corazón deja de padecer. Tú tienes que reconocer que tuyo fue el error, mujer. Así mi corazón deja de padecer. Apaga mi gente. Eso cambiaría todo y sería lo mejor. Fue solo por tu culpa, esto se derrumbó. Tiraste por la borda todo el inmenso amor. Quizá nunca imagines que yo esté sufriendo mucho por ti. Quizá nunca imagines el amor que yo te di. Cántale una paz, como dice. Tú tienes que re. Que tuyo fue el error, mujer. Así mi corazón deja de padecer. Tú tienes que reconocer mucho el error, mujer. Así mi corazón deja de padecer. ¡Las palmas arriba!